paso firme por la verdad. Mi canto es una ilusión que grita por la humanidad. Por una Colombia humana vamos ya. Quiero ver más corruptos, fuerzas de oscuridad. Por una Colombia humana, vamos ya. Ha dado de guerra ni violencia, no quiero ser más soldado. Hoy unimos voces en rechazo, esto está mal. Precisamos formular un acuerdo fundamental. Mantenemos esperanza en la paz y la armonía y uso ambiental de nuevas tecnologías. Aquí plasmo mi aporte para dejar un buen legado. Esperamos y luchamos, la Colombia humana por fin ha llegado. Me voy al sol, nos hará libertad. Rompe tus cadenas, Colombia. Una nación unida. Hoy no la dejemos perder.